Duros. La verdad que Green tocaba en todo tipo de fiestas, casamiento, cumpleaños, festivales y cosas así, ¿no? Peñas folclóricas. Y tocaba, no era como ahora que se toca un solo show de 40 minutos, 45. Antes tocaba, hacía tres shows de una hora, era distinto el amor. Y bueno, yo empecé a cantar de chiquitito, nada más que como era tan chiquitito no me daban tanta bolilla, ¿no? Pero fue duro lo comienzo. Y bueno, hasta que decidimos, ya que quedaron dos de los hermanos mayores, o sea, los demás chicos los teníamos que adaptar a la música y decidirnos qué es lo que nos gusta. Yo, por ejemplo, me decliné por el piano y también me gustaba cantar. O sea, estudié piano, estudié un poco de canto. Y bueno, el otro más chiquitito que yo, Javier, le gustaba mucho la batería, tocar lata, de lata, cacerola, todo eso. Entonces decidió estudiar batería. Y después estaba el otro, Aragán, el que un poquito mayor que yo, que tiene 25 años actualmente. Jorge, toca la tumbadora, eso es fácil, aprendió. Y bueno, ya formamos el grupo de los cinco hermanos en el año 88. Y eso es lo que quería mi hermano, nos dimos cuenta, ¿no? Que él quería que se forme el grupo humano de familia. Y lo logramos, porque ahora ya somos seis. Seis hermanos Torres.